Tengo 30 años, me dedico a la agricultura en el pueblo, que es el oficio de la familia, y eso es lo que siempre me ha gustado, la agricultura, los tractores, las máquinas, y eso es a lo que me dedico. ¿Y en qué pueblo? En Puey de Fañanas. ¿Cuántos habitantes tiene Puey de Fañanas? Alrededor de 100 habitantes. Vale. ¿Y en agricultura, en qué cosas incluye, por ejemplo, la agricultura? ¿Lo La que haces? agricultura, pues lo que hacemos es la recolección del cereal y luego aparte, pues como la agricultura es todo tan limitada, pues cada uno pues aportamos a la agricultura pues granjas o tenemos otras empresas aparte como excavadoras o otro tipo de empresa. Muy bien. Vale, y ya entrando en el tema que nos interesa, de los objetos que tienes, de tus bienes, propiedades, objetos tuyos que tienes, ¿cuáles acabas tirando? ¿Qué objetos tiras? Pues los objetos que se tiran son mayormente pues piezas de desgaste. Que tú, por ejemplo, pues con el tractor no es una pieza de desgaste que la tires. Pues el apero que lleva el tractor, pues si por ejemplo llevas un cultivador, las rejas del cultivador o de cualquier apero o implemento que empleas, pues todas esas piezas de desgaste, todo eso se tira. Se recambia por otras nuevas y esas se tiran. ¿Y cuáles son las que se suelen desgastar más? Pues por ejemplo, en un cultivador, las rejas, los tornillos, pues tornillos que se te parten, rejas que pierdes y mayormente suelen ser las rejas de los Vale. saberes. ¿Y de tus objetos cotidianos, de fuera del oficio de la agricultura, qué cosas tiras? Pues qué cosas tiras, pues el no sé, pues qué decirte, por ejemplo, un móvil, ¿sabes? Se te rompe, pues lo compro otro y lo tiro, un sofá, una cama, pero eso claro, cuando se rompe, claro. ¿Y recuerdas cuáles son las últimas cosas que tiraste? Las últimas cosas que tiré, pues un móvil. ¿Qué más? Algún mueble viejo que lo sustituyes por otro nuevo, pues lo tiras. Un somier. Y la verdad es que ya tampoco era nada más. Una linterna. Tenía una tilde y ya está. ¿Y dónde los tiras estas cosas que has comentado? ¿Dónde las tiraste? ¿O qué hiciste con Pues los ellas? muebles, aquí llamamos a lo que es a un punto limpio que tenemos, lo dejamos allí, llamas a una empresa de grunsa y vienen a recogértelo. Te dicen que ya vienen y los sacas a la calle y se lo llevan. Luego, pues el tema de la agricultura de lo que te comento de tornillos, rejas y todo eso, pues eso a la chatarra, al chatarrero. ¿Lo llevas al chatarrero? Lo lleva al chatarrero o lo das a alguna persona que lo vaya a llevar a la chatarra, sí. O sea, cuando dices dárselo a alguna persona que lo lleva a la chatarra, ¿en quién Pues yo, por ejemplo, tengo un piensas? amigo que es gitano, que va recogiendo chatarra, es muy amigo mío y todo lo que se me rompe de chatarra o tornillería, todo eso, pues eso se lo doy a él. Porque él se dedica a recoger Él se dedica chatarra. a recoger chatarra y pues si puede sacarse algún euro, pues sí, allí lo tiene. Muy bien. ¿Y hay cosas que hayas dejado de usar pero no tires? O sea, que las guardas allí pero no las tiras. Sí, que hay cosas que guardas y no las tiras. Porque siempre dices esto, a lo mejor el día de mañana me puede servir para algo. Sí. Por ejemplo, Pues por podrías. ejemplo, alguna estantería vieja que tienes y dices, ¿qué hago con esto? Pues me la guardo porque a lo mejor yo, por ejemplo, en la agricultura, en la nave, pues la puedo colocar allí en la nave y algún día me sirve para algo. Alguna mesa vieja, algún tablero, alguna. Eso sí. Muy bien. ¿Y realmente les haces uso después? ¿Les das uso? Normalmente sí que se les suele dar uso. Pocas veces, pero se les suele dar uso. Se les suele dar uso. Y antes cuando te decíamos que de las cosas que ibas a tirar, que escogías algo para darnos, ¿cuál es el objeto este? ¿Cuál Sí. es el objeto que nos das? Pues eso es una bomba de agua del tractor que la tuve que cambiar porque perdí agua y tuve que cambiarla, le puse una nueva y está pues. Esto ya es para la chatarra, esto no vale, no vale. ¿Y por qué no vale? Porque en el tractor no la puedes llevar, porque si esto lo llevas en el tractor en mal estado y el tractor se te calienta, puedes provocar una rotura del motor. Vale. Entonces, y a mí pues no me sirve para nada. ¿Y sabes qué es lo que le pasó? ¿Cuál era el fallo en esta? Pues el fallo debe ser interno, algún cojinete interno, que estos cojinetes no se pueden sustituir. Ah, ¿no? No, estos cojinetes si se te rompe ya te venden la pieza entera y tienes que morir al pueblo a comprarla entera. ¿Y por qué has escogido este objeto para vernos? Pues he escogido este objeto, pues no sé, por algo curioso, algo que a lo mejor más difícil de que encuentres por ahí. ¿Y dónde lo tenías, este objeto? Pues lo tenía allí en un lado de la nave con toda la chatarra y tornillos que voy a tirar. Y, o sea, decías, su función era bomba de agua. Sí. Bomba de agua, ¿dónde? ¿El motor del...? Del bloque motor del tractor. Vale, ¿y el agua qué hace? ¿Cómo El refrigerar el agua motor? va, claro, va refrigerando el motor por dentro, pues para que no coja temperaturas. Y claro, pues un día me di cuenta que el motor perdía agua y pues vi que la avería venía de aquí y tuve que sustituirla. ¿Y por qué lo tenías ahí guardado? ¿Estabas esperando a tirarlo o cómo...? Pues no, lo tengo allí guardado y cuando me llama el amiguete o veo que tengo pues chatarra o algo para darle, lo llamo y viene a buscarla cuando hay cierto volumen. Y, por ejemplo, ¿crees que le podrías dar otro uso a este objeto? ¿O...? A este objeto, yo, Sí. para mí no, no le puedo dar ningún uso. Una vez averiado esto no tiene ningún uso. ¿O se podría utilizar como con otra función diferente, que no fuera bomba de agua? ¿O no? En la agricultura no. Si te parece bonito para pisar papeles, lo puedes emplear porque pesa. Pero no. Para un motor esto no, no, no puede ir en ningún motor porque esto está roto. Vale. Pero, por ejemplo, ¿te imaginas a otra persona que no fuera del mundo de la agricultura que le podría interesar o serle útil o...? No, yo no conozco a nadie que le pueda ser útil esto. Y, por ejemplo, ¿tu amigo, el que recoge chatarra, qué haría con esto? ¿Cuál sería la trayectoria que seguiría este objeto después? Pues este objeto, sí, por decirte algo, pesa medio kilo y las chatarras la pagan, no lo sé cómo, a qué precio va, pues el hacer volumen, peso y venderlo. ¿Y él se lo vende a quién? Y él se lo vende al chatarrero. ¿Y el chatarrero después qué hace con esto? Pues mi ¿Sabes? mujer, que todo el tipo de hierros, pues lo fundirán y alguna fundición. Vale, y por ejemplo, si tuvieras que explicar este objeto a alguien que no lo está viendo ni lo puede tocar, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo lo describiría? Sí. Pues es un objeto que va incrustado en el bloque de un motor de un vehículo agrícola que mueve una polea con un ventilador para hacer mover el agua en el bloque interno del motor. ¿Y de qué material está hecho? Y esto es hierro fundido y la polea que es de hierro. Y es todo hierro fundido. ¿Y las aspas también? Estas aspas suelen ser de acero inoxidable. Está todo oxidado y esto no. Y las aspas siguen sin estar oxidadas. O sea que si yo no hubiera venido con esto del proyecto, ¿qué le habría pasado a este objeto? Pues eso que le habría pasado, que el día que tenga allí chatarra, habría se llamado al gitano, habría venido, pues habría cargado el camión y lo habría vendido al chatarrero. Y en el montón este de chatarras acumuladas, ¿qué otras cosas tienes? Pues tengo tornillos viejos, tengo alguna reja, alguna varilla que cortas que ya no te sirve porque es corta y alguna cadena vieja que está rota y la ves que se va a romper y nada más. Y por ejemplo, este objeto, ¿por qué supiste que ya no te funcionaba o no te servía? Porque expulsaba el agua del motor por las juntas y caía al suelo el agua del motor. Y vi que se empezaba a calentar la temperatura. El motor se subía y se calentaba. Entonces ya vi que era de aquí y tuvimos que cambiarlo. ¿Y quién lo cambió? Lo cambié yo con mi padre. Muy bien. Y vale, y de los objetos que tienes y que tiras, ¿qué diferencia crees que hay entre los objetos que guardas y que tiras? ¿Qué diferencia hay? Sí, ¿qué es lo que distingue de las cosas que acabas tirando a las que vas Hombre, pues guardando? las que acabas tirando es porque ya ves que no, que están maltratadas o que están defectuosas de alguna manera por el desgaste o por el uso del tiempo, y las que guardas pues porque aún ves que a lo mejor pues aún pueden funcionar o para un apuro pues se la puedo poner y salir del paso. O sea que son potencialmente útiles. Y por ejemplo, para ti en la agricultura o en lo que haces habitualmente, ¿qué sería un objeto útil? ¿Qué características tiene tener un objeto que es, digas, esto es útil? Un objeto que sea útil, pues por ejemplo, como te he comentado, en algún apero que cambias pues rejas que están ya desgastadas o alguna tornillería, pero a lo mejor ves en otras rejas que a lo mejor hay un tornillo que no se ha desgastado tanto o alguna reja que no se ha desgastado tanto, está a mitad uso. Pues a lo mejor si las cambias todas, esa también la cambias, pero la que está a mitad uso, pues la guardas, pues en un momento puntual se te parte una en el campo, pues la llevas tú ahí al lado y la puedes acabar de gastar. O sea, como que sigue haciendo su función y Sigue haciendo su que... función. No, a lo mejor no tendrá tantas vida útil horas de labranza, pero puede salir, sacarte de un apuro. Y de las cosas que dices que no usas pero sigues guardando, por si acaso usas, ¿como qué características tienen? ¿Qué dirías? O sea, ¿qué hace a un objeto que lo quieras mantener, por así decir? Pues tampoco te sabría decir que. ¿Qué haces mantenerlo? Lo que te venía diciendo, lo de, pues a lo mejor si no ves que no está desgastado, que puedes sacarle un rendimiento más, pues lo guardas, pero tampoco nada más. ¿Y un objeto inútil? ¿Qué características crees que tiene? O sea, ¿qué hace que un objeto sea completamente inútil? Pues que no, no, no, te, no, la función que ha desarrollado ese objeto no la pueda volver a desarrollar. Claro. Si una reja de un apero se te parte, Pero podría desarrollar otra función diferente. ¿cómo aquí? No sé. Para mí no. En mi apero o en mi día a día que la empleo, no. Y, por ejemplo, ¿qué objeto nunca, nunca tirarías? No De objeto. tus propiedades, de tus objetos, ya sea de los aperos de la agricultura o de tus objetos personales. Un objeto que nunca tiraría. Pues O puede haber varios. alguna llave, por ejemplo, unas llaves de trabajo, de llaves de tornillería. Eso no, no tiene desgaste como aquel que dice, eso no, nunca lo tiras. Siempre a lo mejor si necesitas compras nuevas, pero las viejas nunca las tiras. ¿Llaves te refieres a de ese Sí, tipo? ¿Llaves llaves, por inglesas o ejemplo, llaves llaves? inglesas, llaves acodadas, llaves planas. Yo nunca he tirado una llave de estas. Tengo llaves muy viejas, pero siempre las tengo por ahí guardadas, que siempre al día de mañana te. ¿Ah, sí? ¿Porque no se desgastan o porque...? Eso desgastarse no se desgastan. Si acaso se te puede alguna partir o doblar, pero pues las arreglas, las sueldas y ya está. ¿Así? ¿Ah, se Sí. podrían soldar y Sí, arreglar? si se te parte a lo mejor de lo que es el mango, sí. La coges y la sueldas. Vale. Y, por ejemplo, la bomba de agua, ¿qué precio dirías que tiene? No sabes. ¿Qué precio diría que tiene? ¿Este objeto qué precio tiene? Pues no me acuerdo cuánto pagué de esto, pero más o menos me suena que sí, 200 euros, 300, una cosa así. ¿Dónde venden esto? Esto venden en los concesionarios de la maquinaria, de los tractores. O sea, como piezas de recambio, ¿no? Sí, pieza de recambio, claro. ¿Y para ti tiene algún valor este objeto? No, para mí hoy no. No tiene ningún valor. ¿Por qué? Pues porque, como te comento, está en malas condiciones y al estar dañado, pues no puede ir en la no puede desarrollar su función. Y vale, y esta era la que, esta pieza, su origen era el tractor original. Esta era la original. Sí. Y la que habéis sustituido es como esta. Es igual que esta de la marca de la maquinaria, es otra pieza original. Y en el concesionario la compramos y la colocamos. Muy bien. ¿Y te imaginas a partir de ahora qué le pasará a esta pieza, ahora que nos la donas? Pues no. No imagino qué pasará. ¿Y qué te gustaría que le pasara? Pues no lo sé, si la vais a tener expuesta en algún sitio o vais a ampliarla para algo, pues oye. Claro, no lo sé. Vale. ¿Y quieres añadir algo respecto a las cosas útiles, inútiles, a lo que tiras o guardas? Así, algo que quieras explicar. No. ¿Y tú crees, ahora se me ocurre preguntarte, o sea, el tipo de cosas que tiras en la agricultura, o sea, en el trabajo del agrícola, etcétera, ¿tú crees que a otros agricultores les ocurre lo mismo? O sea, como que es habitual que este tipo de Sí. cosas, sí. Normalmente en la agricultura se tiran pocas cosas, pero las piezas que se tiran no, al agricultor no le sirven nunca para nada ya. Porque no, con esa pieza no puedes hacer otra función que no Ya. sea para una cosa específica. Ya. Otra cosa es que te guste la pieza porque tenga una forma extraña y la curiosidad, pues digas, pues oye, me la guardo porque es una pieza rara, diferente y la quiero tener en mi casa, pues porque me gusta. Pero por Ya. otra cosa no. Y por ejemplo, en agricultura más antigua, que no había tanta dependencia de las maquinarias o era otro tipo de maquinarias, ¿tú crees que los residuos que se generaban eran diferentes? ¿O qué tipo de residuos había? No sé si sabes, Pues te hombre, el tipo imaginas. de residuos que habría pues serían más o menos los mismos, pero no a tanto nivel como ahora, que ahora, por ejemplo, pues un apero puede llevar una máquina muy grande, con muchas rejas o muchos tornillería, muchas cosas, y antes, al llevar tractores más pequeños, pues llevarían menos, y los tractores también tenían menos fuerza, se rompían menos las cosas. ¿Ah, sí? Claro. Ahora, por ejemplo, llevamos maquinaria con tractores muy grandes y mucha potencia y pues las. A lo mejor un brazo o de un chisel o un cultivador es el mismo que antes. Y ahora pues lo puedes partir porque llevas mucha fuerza o. Y antes a lo mejor con tractores o máquinas más pequeñas no se rompía. Pero también se trabajaba más lento, ¿no? También se Imagino. trabajaba más lento, también. Ya. O sea, como que se genera. O sea, que Pero a lo varía. mejor tú rindes menos en el día a día a la hora de ir a hacer tus faenas, pero que hoy, porque hoy hay mucha maquinaria muy grande. Pero antes también. Antes a lo mejor se rompían menos por lo que te digo. No desarrollabas diariamente tanta faena y por eso se rompían menos. Vale. O sea, como que eran también más simples las maquinarias y También. todo. Y por ejemplo, ¿os habéis encontrado que hayáis tenido residuos o hayáis tenido que tirar alguna maquinaria no por problemas de chasis, de hardware, como de máquina, el aparato, sino por los programas que les ponen? ¿Me explico? O sea, como los ordenadores. O sea, en realidad, yo imagino que un tractor, en realidad, parte de su funcionamiento tiene que ver con La los electrónica, programas. electrónicos o. Sí, más que el aparataje, como los programas, el software que le meten, ¿no? ¿Eso os habéis encontrado con algún problema que hayáis tenido que se haya estropeado, habéis tenido que tirar algo? No por un problema de que algo se rompe una pieza, sino porque se desprograma o porque se queda obsoleto. No, No sé. ¿No? nosotros a día de hoy no. No hemos tenido ningún tipo de problema de esos. Vale. Pues no sé, si quieres añadir alguna cosa más. No, ¿Un tampoco. comentario? ¿Observación? No. Vale, pues muchas gracias. De nada.